suponga libertad. Queremos una tierra que ponga libertad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esta sinfónica! Si yo canto, chica, luego cantaré. No sé esto, pero es otra cosa. Ya, bueno. Parece ser que, qué bien, qué bonito, me encanta. Que con me estas encanta. Dos intervenciones, pues Sinfónica se retira. Bien, ahora hay una persona que tiene que leer el manifiesto del periódico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha perdido? Ah, no se ha perdido. No me he perdido. No te has perdido. Espero no perderme. Bueno, pues el micro es tuyo. Vale, gracias. Hola a todas. Madrid en Acción sale hoy a las calles. Tratándose de un medio de comunicación que da voz a colectivos diversos, Madrid en Acción nace para convertirse en el órgano de expresión de movimientos sociales de la Comunidad de Madrid. No faltan causas por las que luchar en nuestra comunidad, ni gente dispuesta a ofrecer su tiempo, esfuerzo e ilusiones en la consecución de una sociedad y un mundo más justo. Nuestros temas son el feminismo, derechos LGTBIQ, antimilitarismo, pensiones, cuidados, antifascismo, antirracismo, migraciones, refugiados, educación, sanidad, autodefensa laboral y un larguísimo etcétera. Sabemos que estas luchas existen, pero creemos que no tienen la suficiente visibilidad para el resto de la sociedad y por eso vemos tan necesario un medio desde abajo, como Madrid en Acción, un instrumento informativo para que la sociedad civil esté informada desde las voces de los barrios frente a los medios hegemónicos que atienden a intereses y poderes económicos y políticos. El objetivo de Madrid en Acción es doble. En primer lugar, romper el bloqueo informativo que sufren los movimientos sociales para que ellos mismos, sin manipulación, puedan mostrar directamente a la población madrileña esa otra realidad que no aparece en los medios hegemónicos y presentar su visión, actividad y propuestas. En segundo lugar, el periódico cumplirá una valiosísima labor como elemento de cohesión entre los distintos movimientos sociales madrileños de varias maneras, facilitando que los diferentes colectivos informen de su actividad y accedan fácilmente a la información sobre lo que hacen otros colectivos. El tener esa información hará sencillo saber en qué está cada uno, qué necesita y cómo se les puede echar un cable, favoreciendo la solidaridad y el apoyo mutuo. Con esa información, si mi colectivo está interesado en trabajar en un tema y veo que hay otros colectivos haciéndolo, podemos valorar la suma de esfuerzos o el trabajo en red. Finalmente, el propio esfuerzo conjunto de sacar el periódico hará que nos conozcamos mejor, nos sintamos parte de un todo y estrechará así nuestros lazos de afinidad dentro del conjunto de los movimientos sociales madrileños, contribuyendo a evitar la dispersión informativa de los mismos. En resumen, que la información corra y demuestre que los movimientos sociales están muy vivos y hace que los lectores afines quieran apuntarse y hacer cosas juntas. Bueno, pues ya sabéis por lo demás que tenéis la página web de Madrid en Acción, www.madridenaccion.org, y en fin, nos podéis encontrar en las redes, en Twitter, Madrid en Acción, en Facebook igualmente. Y en las, y por supuesto, y lo más importante, en las calles, en las plazas. Sobre todo eso, en las calles, sobre todo eso, las calles y en las plazas. Aquí os esperamos. Bueno, vamos a abrir el micro a colectivos. No importa que no hayan publicado o que vengan la primera vez. A ver, ¿quién es el valiente o la valiente que se dedica a salir? ¿No? ¿Nadie? Bueno, hasta que salga alguien. Amparo yo. ¿Tú? ¿Qué? Amparo yo. A ver. Amparo yo. Bueno, vamos a... tú en segundo lugar, ¿vale? Yo también. Vamos, tú en tercer lugar. Aquí hay orden de... a partir del tercer lugar que pidan, porque luego se me va la olla y ya no sé quién va. Bueno, vamos a hablar con Mónica, Mónica pertenece, entre otras cosas, a un colectivo que se llama No Somos Delito, que lucha porque por que desaparezca la ley Mordaza. Ajá. ¿Eh? O sea, entre otras cosas. Es muy importante. Además, pues está sosteniendo un pulso con nuestro directo alcalde, entre comillas, porque quiere cerrar el solar de Antonio Grilo o Solar Maravillas. Y esto no se lo vamos a permitir porque vamos a gritar todos: ¡el solar se queda! ¡El solar se queda! ¡El solar se queda! ¡El solar se queda! ¡El solar se queda! ¡El solar se quedará! ¡Vamos! Bueno, pues vamos a pasarle el micro a Mónica. Nada, muy brevemente, daros las gracias a todas por venir, que me emociona mucho tener el espacio lleno de vida y de actividades y de gente. Y gracias a Madrid en Acción por contar con nosotras para venir aquí a hacer la fiesta. Bueno, ya sabéis cómo estamos, la situación que tenemos es de amenaza constante y que el desalojo puede producirse en cualquier momento desde el 31 de enero. Seguimos luchando, seguimos resistiendo y seguimos haciendo actividades todos los fines de semana, más de las que habíamos hecho en nuestra vida. O sea, que agradecerle a Carapolla, que nos ha activado muchísimo. Y bueno, seguiremos luchando, seguiremos resistiendo, haremos todo lo que esté en nuestra mano, tanto judicial como políticamente, y manteneros informadas de todas las actividades que vamos a hacer, que tenemos muchas planeadas, incluso hasta para abril. O sea, somos muy optimistas. Y eso, daros muchas gracias. Vale, muchas gracias, Mónica. A ver, el segundo. Venga usted aquí. Diga su nombre y colectivo al que pertenece. Mi nombre es Antolín Pulido. Pertenezco a un colectivo que no existe, que se llama Los Nadie en Lucha. Somos los que hemos llevado los 3.000 nombres al cementerio, llevamos meses llevándolos todos. Una vez al mes los 3.000 nombres del memorial de que el Carapolla efectivamente los levantó. Éramos gente que vamos a leer poesías normalmente al cementerio civil o a los sitios o incluso donde hay fosas y leemos solos, con gente o sin gente, nos da igual. Pero nadie lo hacía y nosotros seguimos poniendo los 3.000 y seguimos llevándole el listado al señor alcalde casi todas las semanas y ya nos está mandando a la mierda y no sé qué, pero ya nos recibe muy cariñosamente en el ayuntamiento, en la alcaldía. Y para terminar, nosotros vamos a seguir porque ya dicen que van a poner los nombres. Pero yo del Carapolla no me fío ni un poco. Del fascismo yo solamente me fío cuando están ya muertos y enterrados y santiguados. Entonces vamos a seguir todos los viernes yendo al ayuntamiento a entregar el listado, los 3.000, y yo hago unas placas de cartón con las tres placas que quitaron. Una de ellas es un poema de Miguel Hernández. Yo lo hago, pego una fotocopia de cartón y se lo entrego al alcalde todos los viernes. Y vamos a seguir haciéndolo. Si alguien quiere acompañarnos, muchas gracias. Oye, una pregunta. Creo que el domingo día 1 tenéis sí. un acto. No que, nosotros, pero. Pero este bueno, domingo, mañana se van a leer versos de Miguel Hernández, que como suponemos que el señor alcalde no debe saber leer mucho, pues. Porque además de Carapolla tiene cerebropolla también, pues entonces. Entonces, pues os invitamos a ir. Creo que es a las 12 de la mañana. A las 12. A las 12 de la mañana, pues la entrada que está en la avenida de las 13 Rosas. Sí. Bien. Bueno, a ver, tú habías pedido. Venga, pues ala. Así. Hola, buenos días. Soy, pertenezco al colectivo de los pensionistas de Madrid. La coordinadora de la pensionista de Madrid, que a su vez formamos parte de la COESPE de España, la coordinadora estatal de defensa de las pensiones públicas. También formo parte de un grupito que hemos apoyado el proyecto este del periódico. Y quiero agradeceros en primer lugar a los compañeros del Solar que están aguantando para mantener este Solar en vida, el que nos hayan dejado y vamos colaborar y presentar este periódico aquí. Yo no sé si mucho habéis leído el periódico, si os ha dado tiempo. un poquito. Bueno, yo le he leído bastante, le tengo desde ayer, estoy como loco con él. Lo tiene en la cabecera de la cama, yo creo. Está. No sé, a lo mejor os suena crítica, pero bueno, más que crítica, lo que quiero decir es que hay muchos comentarios, o sea, hay muchos artículos, hay muchos muchos grupos sociales, pero hay, yo he encontrado grupos que no, que son básicos y que no veo ahí. Son grupos de sobre la educación, sobre la escuela. He encontrado poco sobre la sanidad pública. He encontrado poco también sobre una cosa que está muy al día de hoy, que nos afecta a todos, que es sobre el cambio climático. Eso lo he hecho en FER, aparte de otras cosas más que irán surgiendo. Me imagino que sobre la marcha irán acoplándose. Lo que yo pido es un poquito aquí, entre todos los que estamos, si conocéis personas de esos colectivos, que los echéis un empujancito para que colaboren en esta, en este periódico, para que se sepa sus reivindicaciones y sus luchas, que es muy importante para todos, los presentes y los futuros, tanto la educación como la sanidad pública, como el cambio climático, como otras cosas que no me vienen a la cabeza. Y gracias a todos por venir y ya nos seguiremos viendo. Que todo entre nosotros, este periódico sea una bomba, que no pare, como fue el 15M el periódico. Gracias, compañeros. Bueno, sí es verdad que faltaban temas, pero es que se ha dado preferencia, y agradecemos las críticas, porque las críticas siempre son buenas y hay que aceptarlas, pero se ha dado preferencia a los artículos sobre el feminismo, porque para eso estaba dedicado el número cero. Vale. Supongo que igual han llegado artículos sobre estos temas, pero que se han quedado en el tintero, y que bueno, y si no, pues oye, con lo que ha dicho Juan, pues que manden, que hace falta. Bueno, antes de pasar a la próxima persona, pero a que hable, voy a anunciar una cosa. A ver, que es que son... Sí, aquí tenemos una mesa donde podéis encontrar un libro que se llama Sombras Blandas, que es un recorrido fotográfico no idealizado por los movimientos sociales en Madrid. Se presenta el libro, su autor es Juan Zarza, y bueno, el que esté interesado en comprarlo, tenemos ejemplares en la mesa, pero también el 11 de marzo habrá una presentación oficial en la librería Traficantes de Sueños, que todos conocemos, que está en la calle Duque de Alba. Os animo a que os acerquéis, los miréis y os lo llevéis antes de la presentación. Bien, Ángel pedía hablar también. No, aquí no. Esto es que es la grabación de la radio. Buenos días, compañeras y compañeros. Así. Les agradezco en principio a los organizadores y mantenedores en su lucha constante, porque es una pena la de decenas de centros sociales ocupados que llevan ya cerrando. Yo no sé qué lucha tienen los gobiernos de turno, sea el que sea, pero parece que no quieren que se fomente la formación, valga la redundancia, que se fomente la cultura, que se fomente los medios de relacionarse, entre los humanos. Es que me parece ilógico, ¿no? Porque por lo que veo, gobiernos más desde gobiernos dicen ser progresistas y tal, pero todos van por el ansia de que donde ven un euro, ahí hacen negocio. Y como están locos por ello, me parece a mí, porque otra cosa no entiendo, ¿por qué se van cerrando la cantidad de centros sociales ocupados? Dicho esto, y esperemos que tengáis suerte por muchos años en mantener el Patio Maravillas, porque es muy triste lo que viene ocurriendo con los centros sociales. Pertenezco al grupo de colectivo COESPE, como mi compañero Juan, por cierto, muy luchador, que tengo que decirlo, porque llevamos en la Coordinadora de Pensionistas casi 4 años, y se creó precisamente porque los, diríamos, sindicatos mayoritarios, como le llamamos los sindicatos del poder, y lo siento, no por los sindicalistas, que yo les admiro, porque están cotizando continuamente con un sindicato para que ese sindicato le defienda. Pero bien es verdad que sus jefes es cuestión distinta, porque cuando pones la mano de tu amo no puedes ir en contra de tu amo, porque estás recibiendo de tu amo. Y eso es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, que han recibido 1 millón de euros comisiones y UGT para fomentar las pensiones privadas. Eso es muy triste. Por ese motivo no han hecho sus deberes. Como no han hecho sus deberes, ha tenido que salir lo que para ellos somos antagónicos, que es la coordinadora de pensionistas, para luchar por lo nuestro, por lo vuestro, por los que estáis trabajando, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Dicho esto, también quiero decir que efectivamente luego hay otra cuestión, que yo como procedente del grupo de mayores 15M, y de hecho tengo unos 600 y pico contactos, que muchas veces llego a casa a la noche con 1000 y pico mensajes todavía sin ver, no doy abasto, y entonces, bueno, pues me he creado el gusanillo, que me lo ha fomentado precisamente el 15M, de informar. Entonces yo vengo mandando infinidad de contactos, pues a todos les envío toda la noticia reivindicativa que suele ver interesante a mi parecer, y a su vez me lo agradecen y siguen. Digo, oye, mira, si os sentís molestos, hay con un dedo, se borra y asunto concluido. No, al contrario, Ángel, te lo agradezco porque así lo fomentamos y lo seguimos mandando. Bueno, pues esto lleva consigo también el participar, y ahora estoy en el grupo de difusión de este excelente periódico que espero... de extensión estás. Perdón, de extensión. Ah. Pero extensión es un nombre, ¿no? Pero quiero decir que es difundir también. Bueno, extensión. Bueno, que la misión que se me ha adjudicado, diríamos, es crear una especie de public relation con objeto de fomentar a los colectivos que puedan participar. Como ya sabéis, pues yo lo expuse en la coordinadora, por cierto, que nos contaron 3 o 4 asambleas hasta que pudieron al compañero Juan permitirle que hablara y expusiera lo que él conocía del 15M en cuanto al periódico, y entonces poderlo valorar. De hecho, se ha valorado y esperamos conseguir una lucha de colectivos que vayan ampliando esto. Es verdad que no es solamente el lanzar un periódico, porque periódicos políticos hay muchos, y la política se hace en la prensa, pero otra cosa es el apartidismo. Es decir, al ser apartidista nos reservamos los derechos de defender o tendenciosidad hacia un partido por otro, sino las reivindicaciones del pueblo, que es una cosa totalmente distinta, en la que puedes participar tú, el otro y el otro. Nuestra condición y nuestro lema para los pensionistas fue muy claro, decir, de puertas para adentro, no me importa tu ideología de derechas, de izquierdas, no me importa lo que viene, ni sindicatos, no tienes que nombrarlo ni decirlo, vienes a luchar por las pensiones, bienvenido sea. Aquí decimos lo mismo, tienes una labor reivindicativa que exponer, es una ventaja, es un medio, nos gastamos por ahí en publicidad continuamente, en hacer octavillas. Tenemos un medio que puede llegar a miles de personas, y además es prensa escrita que se mantiene, se puede seguir leyendo en los centros, en las asociaciones, en los clubes, en los grupos de personas de diferentes colectivos, en el AMPA, yo qué sé, lo podéis extender a todos como consideréis, ¿no? Entonces esa es una ventaja, y por consiguiente creo que la lucha merece la pena. Muchas gracias. Bueno, pues estos son mis chicos, Juan y Ángel, están en el grupo de extensión conmigo. Estos son mis chicos, que voy a decir yo, aunque de vez en cuando se pasen a otro grupo. Bueno, voy a aprovechar también, ya que estamos en el Solar Maravillas, para decir que al que le falte algo de verdura, puerros, nabos, lo que sea, aquí hay un mercadillo que vende directamente la gente que lo produce. Todos los domingos están aquí y traen pues sus cositas y las venden. El que esté interesado en adquirir productos naturales, ahí al fondo, debajo de la carpa, tenéis a esta gente. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Sí, yo. Muy bien, pues ella quiere hablar y a lo mejor hasta quiere cantar. Pues sí, voy a cantar una cosita. Si lo sabía yo, si es que está diciendo yo voy a cantar, pues ala, canta, hija mía, así. Bueno, no, en primer lugar... Dile tu nombre. Me llamo Mari Carmen. Muchos de vosotros me conocéis, pues es que me encanta estar en la calle, protestando. Yo protesto por todo. La verdad que soy de La Paz. En primer lugar... Soy de La Paz, de todo Madrid, donde me necesitan, ahí estoy, ¿vale? Pero si es verdad que soy jubilada, pues tengo 70 años casi, pues es que también soy afectada por la hipoteca porque me han quitado mi casa por avalar a mi hijo. Entonces yo os tengo mucho que contaros, pero no os quiero aburrir, ¿vale? Y como hoy no me quiero poner triste porque es un día de alegría, porque vengo en la primera página protestando, pues entonces os voy a cantar, a ver... Os voy a pedir una cosa. ¿Queréis que os cante el chotis del ladrillo? Sí, sí, ese es, el chotis del ladrillo. Luego os canto el chotis de la mujer del día 8, que ese también me encanta, ¿vale? Venga, venga. La verdad que la solfónica tiene una voz excelente y yo tengo otra voz distinta. Pero bueno, os la canto a mi manera, ¿vale? A ver. Madrileña es una firma decidida. Muchas miles hay que piden que Madrid pongan freno ya a esas casas que hay vacías. Una ley digan que son para vivir. A los grandes tenedores del cinquillo que acumulan el mercado sin habitar, dedican más a este chotis del ladrillo que se baila en la baldosa que hay de mar. ¡Que sí! Madrid, Madrid, Madrid, te pido que nos firmes hoy aquí. Te llevas al firmar el más bello requiebro que hay en mí. Madrid, Madrid, Madrid, no hay techo que se pueda resistir. El corazón se me hace cosa buena pensando en las miserias que no voy a permitir. Y para saber lo que es canela fina, la ILP divina que no nos dieron a Madrid. ¡Que sí! ¡Hola! ¡Ole! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Nada, te buscamos un representante ya. Era el choti del Día de la Mujer, que ese está dedicado a todas nosotras, ¿vale? Venga. Cuando llegues a Madrid, el 8M, vas a ver todas las calles de Madrid llenitas a reventar de las mujeres que tenemos que decir siempre que sí, que sí, que sí, que sí. Tenemos que decir siempre que sí a la igualdad de hombres y mujeres, que no existan más muertes y que nos dejen vivir. Y entre todas, todas, todas lucharemos contra esa vil, vil, vil precariedad. Y es que todas, todas, todas lo que queremos: igualdad, igualdad, igualdad. ¡Que sí! Bueno, vale. Muchas gracias. Aquí ha nacido un artista, ¿eh? Bueno, ya veremos lo que pasa si la vemos en los escenarios, además de la primera página de Madrid en Acción. Bueno, más que todo, también voy a reseñar que el día 25 estuve en Sol con el Foro de Mujeres contra la violencia machista, y el triste número hasta el día 25 eran 16 muertas de una niña de 3 años. Con esto queda todo dicho. O sea, ya no se limitan a decir que, pues, a asesinar a sus parejas o a sus, sus mujeres, sino que además ahora ya la emprenden con las criaturas. Una criatura de 3 años ha pagado, pues, el precio que está costando la sociedad la violencia machista. Os pido que ni una más, por favor, ni una más, que por una vez ya se dediquen a revisar la ley que de protección a las mujeres. Ya está bien, ya está bien. Mucho coronavirus, pero han muerto el año pasado 1,000 y pico de mujeres todo el mundo, y nadie dice nada ni sale en ningún sitio. Bueno, ya me he explayado. Ahora, a ver, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Porque si no me enrollo yo, que yo me enrollo ahí, mucho, ahí, ¿eh? Ahí, venga, ahí, venga, para. Venga, venga usted para aquí. La veamos la cara. Eso. Yo no voy a ser tan divertida, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues oye, también hay que poner un punto de seriedad. No creo que vayamos a llorar, porque si no... No. ¿Me dices tu nombre? Yo soy Sonia y vengo de la Asamblea Popular de Carabanchel. ¡Ole! Yo vivo en ese barrio. Es que es el mejor. ¡Hombre! El lado del río, bueno. Hola. Pero también puedo cantar y quiero una abuela como esta mujer que ha salido a cenar. Me encanta. Nada, no, yo quería dar las gracias por el esfuerzo de organizar este evento y también por poner en marcha este nuevo periódico con el que los movimientos sociales pues podemos dar voz a muchas de las problemáticas que vivimos cada día en los barrios. Y sin querer vender nuestro libro, sí que me gustaría hablar de... Porque en la Asamblea hemos participado escribiendo un par de artículos Uno es sobre un compañero que se llama José Pedro y que está luchando contra un fondo buitre que es el Blackstone y que está amenazado de perder su casa junto a su mujer y sus dos hijos. ¿Se oye mal? ¿Ahí? No, es que así se oye mejor. Genial, gracias. Y luego también otro problema que tiene muchas veces relación con la pérdida de la vivienda, que es la pérdida del trabajo, la precariedad y explotación laboral. Entonces en Carabanchel tenemos un grupo que se llama Adela, que además hemos escrito que tiene nombre de mujer y luchamos con él muy fuerte, y es para todas aquellas personas que tengan problemas en su trabajo, pues puedan acudir y defenderse, que es donde los trabajos suelen ser los lugares donde más violencia sufrimos, pero donde menos sabemos defendernos en muchas ocasiones. Entonces hay grupos similares en otros barrios, también por ejemplo en Vallecas, están como naciendo colectivos en lucha laboral, y yo quería como informarlo, porque al final a nosotras nos llega mucha gente en Adela que ha perdido su trabajo, y al perder su trabajo pierde su vivienda, todo está relacionado, aquí estamos mencionando mucho eso, y si podéis echarle un vistacillo a esos articulillos que están en la página 14 y 15, pues genial. ¿Vale? No, ¿ya está? Sí. Vale, pues gracias. Muchísimas gracias, y desde luego, es uno de los mejores barrios. Pues vamos a seguir. Yo, pues ahora me voy a auto entrevistar. se han hablado de abuelas. Yo también soy abuela, pertenezco al movimiento Yayo Flauta de Madrid. Esos que se pusieron el chaleco amarillo antes que los franceses. Eso. Bueno, no sé si nos lo pusimos nosotros los que vendían oro, porque al principio me acuerdo que. O los que compraban oro, perdón, porque al principio yo me acuerdo que cuando aparecían se creían que les estábamos haciendo la competencia y nos miraban mal. Han decidido ponerse los chalecos de color naranja ya para no hacernos la competencia. Bueno, pues todo el mundo conocéis a los Yayo Flautas de Madrid. También surgimos pues con el 15M, igual que quiero agradecer pues en una manera simbólica al periódico que Madrid 15M, que hemos estado 7 años, si no me equivoco, ya que me corrigirá Carlos. 7 años, Carlos. Y medio. 7 años y medio. Bueno, 7 años y medio que hemos estado. Bueno, yo entré casi al final a echar una manita, pero bueno, aquí tenéis unos paneles en que están todos las portadas de esa historia que la llevamos, no repudiamos al 15M. Lo que pasa es que pensamos que se nos había quedado un poquito pequeño, porque las asambleas del 15M iban desapareciendo, y sin embargo en la calle se estaban fomentando los movimientos sociales, las luchas del pueblo, y entonces nos sentamos todos los compas y las compas y decidimos pues que había que hacer algo. Otra cosa, teníamos que abrirnos más, teníamos que abrirnos a los movimientos sociales para ser la voz del pueblo, esa voz que nos tiene que escuchar el gobierno, ese gobierno que le hayamos votado o no, ahí está, que esté muy atento, porque la voz de los movimientos sociales la va a llevar Madrid en Acción. Que estén atentos y que nos escuchen, porque así, si algún día se molestan en leerlo, ya, como han dicho antes, pues el carapó, no creo que los lea, porque dudo que sepa leer, yo creo que nada sabe hacer más que palotes, pues resulta ser que estén atentos y que se reflejen allí, que miren a ver qué es lo que está pidiendo el pueblo, y que se dejen de mirar lo que dice fulano y lo que dice mengano, porque al fin y al cabo, mal o bien, han sido elegidos, han sido elegidos por nosotros, y son ellos los que están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellos. O sea, que dejen de que, oye, que si pides permiso, que si das vueltas y todas esas cosas. No, el otro día le dije a un policía que nosotros los yayos practicábamos la desobediencia civil pacífica, y al cabo de un rato casi me muero de risa, porque dijo que había hablado con su mando y que si éramos pacíficos que continuáramos dando vueltas por sol. Digo, vale, pues. ¿Se dio cuenta? ¿Qué? ¿Se dio cuenta de que hay un... Sí, no lo sé, digo, si no estorbamos, ¿por qué tenemos que pedir permiso y no cortamos calles? Que llevamos aquí como 8 años dando vueltas por sol, que ya tenemos derecho de paso, igual que las ovejas por la puerta de Alcalá. Es que de verdad. Entonces, bueno, aparte de los yayoflautas, como pues soy una yaya muy inquieta. Además también colaboro con la radio también libre, y asamblearia que es Ágora Sol Radio, que también nació a raíz del 15M. Llevo varios años colaborando con un programa que se titula Espacio Común 15M, por si quedaba dudas, y allí pues estamos dando voz también a los movimientos sociales y en fin. Ahí estamos en la lucha, ¿eh? Este programa, como estoy diciendo, también se está grabando en directo. Se oirán ruidos, se oirán cosas, pero bueno, está hecho con mucho cariño y lo subiremos a la página de Ágora Sol Radio. ¿Alguien más? Porque yo ya he contado mi historia. A ver, señor, por aquí, venga, venga, venga. Bueno, mira, a ver, sí, la Pirinaica Digital. Muy buenas. Como me llamo Andrés y, bueno, tengo el medio humilde pequeño de la Pirenaica Digital y vengo aquí a saludar este acto porque creo que es muy importante. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo desde los medios alternativos, es la competencia con los medios oficiales. Esos medios oficiales que manipulan, que ocultan, que tergiversan, que crean la opinión pública. Y desde aquí venimos a acabar con eso. Por lo tanto, saludamos este medio. Hay que acabar con el monopolio de los medios de comunicación, que son los que realmente manipulan a esa opinión pública. Y desde los distintos colectivos tenemos aquí un medio que se nos ofrece esa oportunidad. Y en segundo lugar, quiero recalcar la necesidad de acabar con la atomización de las luchas. Es decir, cada colectivo trabaja en su grupo, en su medio, en su ámbito y en su zona. Desde este medio podemos coordinar, podemos estar todos informados de los problemas de todos y acabar con esa división y atomización y coordinar esas luchas. En resumen, dos cosas. Competir para acabar con esa manipulación de los medios de comunicación oficiales y, en segundo lugar, avanzar en la unidad, en el conocimiento y en la solidaridad entre los distintos colectivos. Adelante Madrid en acción, porque es una necesidad en este momento que tenemos desde todos los colectivos. Muchas gracias a Pirenaica Digital, que es un medio de información, él dice humilde, pero muy generoso, porque Pirenaica Digital ha comprado dos bonos solidarios. Voy a explicar un poquito antes de que salga otra persona, que no quería salir, pero la he guiñado un ojo y le he dicho que sí, que salga. El bono solidario se compra, pero no se lo quedan. Son bonos que luego se distribuyen entre movimientos sociales, pues que a lo mejor no tienen un poderío pues, para comprar un bono, aunque un bono cuesta 5 euros, no es que sea mucho, pero estamos hablando pues de manteros, de sin techo y de otros movimientos pues que no tienen pues un medio de comunicación y que esos bonos solidarios van a parar allí, donde hacen falta, donde hay la voz de esa gente que es invisible porque estorban, porque qué feo hace que monten unas tiendas en el Paseo del Prado, que pasa muchísima gente y muchos autobuses y muchos autocares turísticos, y que estén allí y pregunten, ¿y estos qué les pasan? Que les han quitado su casa, que no tienen dónde ir, que están viviendo en la calle. Eso está muy feo y por lo tanto pues los han ido echando de todas partes. Lo mismo que está muy feo pues de que haya gente que esté sin papeles porque no le dan papeles si no tiene trabajo, y no tiene trabajo si no tiene papeles. Es una cosa muy rara, pero eso es lo que les pasa a los manteros a los cuales pues se les incauta la mercancía. Esa mercancía luego ellos la tienen que pagar, la hayan vendido o no. Entonces esa gente, como comprenderéis, no se les va a pedir que compren un bono. Si ellos están interesados, se les regalará estos bonos solidarios. Y personas como Andrés, ¿no? Sí, de Pirinaica Digital ha hecho este bonito gesto. Yo pido un aplauso para Andrés. ¡Bravo! Bueno, ahora pido que salga del movimiento. De qué? De la coordinadora de desempleadas y precarias, precarios y desempleados. Sí, muy bien. Bueno, yo es que quería decir lo que ha dicho Andrés, me parece crucial. Así. Creo, como si estuvieras empinando el codo, así. Perdona. Creo que necesitábamos una voz porque los medios acaparan, no dan las noticias, nos engañan, nos alienan porque solo dicen lo que quieren, insisten una y otra vez en noticias banales, de una manera tocada de una manera muy superficial, que no profundizan. Entonces no les interesa la auténtica información que nosotros necesitamos para defendernos, para defender nuestros derechos, los derechos que son de derechos humanos, pero de recursos que nos roban a diario y en silencio. Entonces necesitábamos una voz, y Madrid en Acción va a ser esa voz, va a ser la voz de que los que no tenemos voz porque no tenemos medios, y creo que si las personas llegan a darse cuenta de la necesidad que hay de que nos llegue información y de que nos llegue ideas, será la manera de que empecemos a movernos, a unirnos y a reaccionar ante lo que está pasando. Nosotros en Coordinadora de Desempleados y Desempleadas y Precarios, pues, y precarias, pues estamos poniendo denuncias porque hay una norma que no se cumple, que es la Carta Social Europea, que dice que nadie debe de cobrar por debajo del umbral de la pobreza, ni pensiones, ni subsidios, ni ningún tipo de rentas, y no se cumple. Y estamos denunciando y peleando por ello, y os animamos a participar, a denunciar con nosotros, porque os acompañaríamos hasta el final. Y creo que tenemos que dar guerra, que tenemos que visibilizarnos, y este es un medio que nos va a ayudar y que lo necesitamos. Así que os acompaño a participar y a estar ahí, porque será la única manera de que lleguemos a todos, a todas. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más quiere salir? Venga. A ver. Stop a las guerras. Stop a las guerras. Tu nombre y Javi. Buenos días, señores. Sí. Soy Javi, vengo por Democracia Real ya. Son dos cosas muy rápidas. Un saludo lo primero al periódico, un saludo colectivo al periódico, y también al solar de Antonio Grilo. Y un dato histórico, simplemente recordaros que Democracia Real ya simplemente fue el lema de la manifestación de que fue el 15M, que realmente que lo convocó fue Plataforma Pro Movilización Ciudadana. Repito, Plataforma Pro Movilización Ciudadana, ¿de acuerdo? Porque se ponen muchas dudas sobre si Democracia Real ya convocó la manifestación o no. Era una plataforma anterior que se va de esa manera. Pues un saludo a todas y bienvenida al Bruno Político. Gracias. Muchas gracias a ti. A ver, ¿quién había pedido por ahí? Pedro, o si no... sí, sal, por favor. Pedro. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Los que van a participar, que se sienten aquí en el banquito, y así lo voy llamando, porque si no... El banquillo de los acusados. Sí, que estos vienen con pancarta y reivindicación. Dios. La pancarta la traemos porque es muy especial para nosotras, porque la compartimos con una persona que ya no está aquí y queremos lucirla. Somos la Asamblea de la Sierra Norte y hemos escrito un textito porque nos vamos a sentir más cómodas. Sí. Hola, buenos días. Nos gustaría tener facilidad de palabra, pero yo no la tengo y entonces nos sentimos más cómodas, como ha dicho Eva, escribiéndolo. Así como si empinarse el codo, vale. Así igual. Como si fuera un borrón, igual. Bueno, somos la Asamblea Popular 15M de la Sierra Norte y hemos escrito este pequeño texto. El sábado pasado, nuestro colectivo, con personas de diferentes pueblos como Navalafuente, Torrelaguna, Lozoyuela, Pedrezuela, Albellón, Torremocha, celebró su asamblea número 90. Así que nos hemos venido aquí a celebrarlo. Bueno, a lo largo de este tiempo hemos trabajado sin parar, obteniendo muchos logros y también cosas que se quedaron en el tintero o que fueron claros errores de los que intentamos aprender. Podríamos decir que las asambleas supervivientes del 15M somos hoy en día un 15M 2.0, como alguien sugirió alguna vez. Y que esta supervivencia es el resultado, en gran parte, de los cuidados personales que hemos tenido entre nosotras, agradeciéndonos cada pequeño o gran paso dado y animándonos en los malos momentos. Este recorrido hemos trabajado codo a codo con muchos colectivos que están aquí hoy. Por ejemplo, la PA, la Gran PA, que sigue siendo parte integrante de nuestras asambleas. La Solfónica, siempre en el lío, para la cual hicimos un cuadernillo con toda nuestra admiración y respeto. Las Invisibles de Tetuán, inspiración de nuestro Observatorio de las Desigualdades de la Sierra Norte. Las Yayoflautas, maravillosas, invitadas en nuestro cineforum en Navalafuente, con todas las vicisitudes que tuvimos. Amables, asociación feminista que asistió al mismo cineforum y de las que aprendimos un montón. Son Amables Titulares de Derechos. Se llama así la asociación. Y a título personal, médicos, profesores, cocineros en nuestros eventos, en fiestas que hemos celebrado, y tantas otras personas, colectivos locales, y a los muchos que seguro que nos dejamos en el tintero, que nos han acompañado en nuestra lucha. El periódico 15M tiene un lugar muy especial en este trayecto. Han sido nuestras compañeras inseparables, la fuerza adicional, para no caer en el desánimo, un lugar común donde expresarnos, compartirnos, sentir que no estábamos solas, aprender de otros colectivos, buscar apoyos, denunciar, promover, animar. En el último número del Madrid 15M, la Sierra, la Asamblea, escribimos un artículo que se titulaba Gracias, y nos ofrecimos ayudar para la fabulosa propuesta de cambiar de periódico, incluyendo en el nuevo formato al resto de colectivos sociales que ya conocemos y a los que están por conocer aún. Ahora colaboramos activamente en el grupo de trabajo del periódico y animamos a todos los colectivos y personas a que participen también en este proyecto tan necesario para la lucha en las calles. Solo hay que meterse en la página web madridenaccion.org y leer todas las posibilidades que hay para estar dentro de este proyecto. Porque muchos pocos hacen mucho, hacemos mucho, y porque solo juntas somos fuertes. A ver, y había otra cosilla por aquí, que voy a cambiar de página. Empieza, creemos, un largo camino, y estamos preparadas para apoyar, para sumar y para celebrar juntas e imparables. Vamos despacio porque vamos lejos. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Vale, muchas gracias. Bueno. Pues vamos a seguir con las... A ver, hay un remiso ahí que se me está haciendo como el soga, para no salir. Rodro, sal aquí porque es muy importante que hables. Porque Rodro forma parte de REMA, que no tiene nada que ver con la industria de la navegación, ¿eh? Es la red de... Red de espacios madrileños autogestionados. Como este. Entonces, pues queremos que nos hable, porque no solamente el Solar Maravillas está en peligro, hay otros que también lo están, y es una iniciativa muy maja. Aparte de todo esto, pertenece también a la Asamblea del Centro Social Seco. Hola, buenas. Bueno, no pensaba intervenir, pero ya estamos aquí. Bueno, pues en un hito histórico que tenemos que hablarlo como tal, 22 espacios ciudadanos de la Ciudad de Madrid nos hemos aliado en la defensa del derecho a la ciudad, en la defensa de tener lugares de un ocio alternativo en nuestros barrios. Y bueno, sabemos que desde la llegada del nuevo ayuntamiento ha habido un ataque muy claro, muy directo, una destrucción de este tipo de espacios. Ha habido amenazados ya 7 espacios, entre ellos el solar en que nos encontramos ahora mismo. Y entonces, pues bueno, se ha puesto en valor más que nunca la necesidad de que, más allá de que los centros de los espacios ciudadanos seamos alquilados, seamos cedidos, sean ocupados, tenemos muchísimas cosas en común y es lo que tenemos que poner en valor. Entonces, bueno, llevamos una serie de meses generando esta red, están saliendo cosas muy chulas, muy potentes, muy interesantes, y tenemos un recorrido aún que estamos empezando a caminar, pero bueno, que en eso estamos y os animamos a que estéis un poco atentos a las redes, a las acciones que vayamos sacando adelante. Dentro de poquito empezamos a sacar una serie de cenadores como espacios de encuentro, en los cuales por la gente de los diferentes barrios de Madrid tengamos lugares de construcción, de contacto, porque más allá de que compartamos un montón de cosas teóricas en común, no es hasta el momento en el cual nos miramos el ojo el blanco de los ojos hasta que generamos esas relaciones personales en las cuales no nos apoyamos hasta el punto real. Tenemos que partir tanto desde la emoción, y porque no siempre la parte racional es la que más nos empuja a actuar. Y bueno, ya aquí hablo de otro colectivo. También pertenezco a Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es un movimiento que nació hace un... Sí. Ya has oído que nos faltan artículos sobre el clima, ¿no? Vale, pues... ¿Sabes lo que te toca, ¿no? Nos animaremos a escribir, no hay problema. No, además, como sé dónde vives y dónde trabajas, pues... Te pillas a ti. Te pienso acosar. Y bueno... una cosa, nosotros estamos aquí, las personas que agitamos las calles, que defendemos el derecho a ciudad, muchas veces lo que solemos hacer es defender un poco cuestiones más materiales, ¿no? Y en cambio las cuestiones inmateriales, como muchas ocasiones ha sido la crisis climática, el cambio climático, nos quedaba muy alejano de nuestras luchas, demandas, de nuestros sentires, porque evidentemente es mucho más grave y es mucho más cercano a una persona que va a ser desahuciada, la precariedad, el precio de la vivienda, que dentro de una serie de décadas o cientos de años... los efectos de las sequías, del calor extremo. En cambio, lo que tenemos que tomar es conciencia de la década decisiva en la que nos encontramos. Ahora mismo estamos en 2020 y la ONU nos ha marcado que tenemos un objetivo muy claro, avalado por la ciencia, en el cual tenemos que realizar un descenso del 7% anual de las emisiones de CO2 para evitar entrar en situación de catástrofe, para evitar no aumentar la temperatura 1,5 grados o 2 grados como mucho. Sin embargo, actualmente los compromisos en los que nos hallamos nos están metiendo en escenarios de 3 grados y medio, 4 grados. O sea, es una salvajada. Es una cosa que no nos podemos ni imaginar lo que puede implicar. De hecho, se estima que un aumento de la temperatura global de 5 grados, podríamos entrar en escenarios de extinción humana. Tenemos que tomar conciencia un poco dentro del contexto de nuestras luchas. Sí. Ah, suena mucho mejor. O sea, lo que os quería pedir de alguna manera es que tenemos que comenzar ya a hilar, porque la península ibérica ya es primera línea del frente de la guerra de la crisis climática. Ya empezamos a notar muy gravemente con las tres danas que han llegado este año, con las sequías que hay, que afectan muchísimo al medio rural, que baja muchísimo la productividad y por ende acaba reduciendo el número de empleos y fomenta la precariedad. Tenemos que empezar a hilar que la crisis climática ya no es una cuestión inmaterial, sino que tenemos que conectarla innecesariamente con la situación de desempleo, con la situación de precariedad que va a haber aumentada cada vez más. Y sobre todo que tenemos que tener en cuenta que es una herramienta muy potente como herramienta de cambio. Porque las medidas de lucha contra la crisis climática van a ser imposibles de ser tomadas si no van acompañadas de fuertes medidas sociales. Entonces, ahora mismo la ciencia ha estado de nuestro lado y utilicémosla, y os animo a la rebelión. Muchas gracias, Rodro. Con él pasamos una vez una... Voy a contar la anécdota aquella, muy divertida, que en un grabando parte de un programa sobre Extinction Rebellion para la radio, pues resulta ser que delante del Congreso un policía... nos intercepta, nosotros que íbamos tan tranquilamente, pero además a paso cansino a buscar el autobús para continuar la segunda parte del programa en el estudio, y nos dice que abramos los bolsos a ver si llevábamos dentro, que eran navajas, objetos punzantes o droga. Yo, francamente... me quedé así como un poco, digo, no me río, porque si río igual me pone, bueno, os pidió el DNI todo, y al pobre Rodro, como es chico, cosa que me sabe muy mal, pues yo llevaba un bolsón enorme con 400 cosas, o sea que si llevaba una bomba, lo más seguro es que la llevara yo, no él, que llevaba una riñonera pequeñita, pero le hizo sacar todas las cosas de la riñonera y dejarlas en el suelo. Aquello fue divertidísimo, bueno, divertidísimo, una anécdota que contamos. Eso es lo que nos pasa cuando estamos muchas veces en la calle, pues protestando. Era, bueno, en fin. Bueno, Rodro, que Rodro tiene aquí su... Este tu paquete de... tu paquete de periódicos que también el Centro Social Seco se ha comprometido a comprar. Bueno, vamos a hacer un interludio entre entrevista y entrevista para intercalar un poco de poesía. Pero sí. Sí, a ver, perdona un momento porque es que quería presentar a la compañera y se tiene que ir. Sí, vale, vale. Pues hala. Ella es. Bueno, yo soy Mariana de Agora Sol Radio, igual que Amparo, y bueno, pues dos cosas. La primera, un recuerdo, porque veo muchas caras, veo mucho 15M en este Solar Maravillas esta mañana de sábado, lo cual es maravilloso, porque bueno, pues las que tuvimos la suerte de vivir esos días, pues aquí están estos barros de aquellos lodos, o aquellos lodos de esos barros, ¿no? Esto sigue, el 15 me decían que estaba muerto, pero no, estaba de parranda, o creando, o mejorando, o haciendo que las conciencias pegaran un saltito y empezaran a sacar cosas de la ciudadanía, que tenía ganas de autogestionarse, de hacer cosas diferentes y de potenciar el asociacionismo y el apoyo mutuo y, en fin. Y ese es el recuerdo de aquel... Agora Sol Radio nació ese año y ese mes, el 26 de mayo de 2011. Madrid 15M ahí estuvo también, la extensión de comunicación de la Asamblea de Sol. Y la segunda cosa que quería yo comentar hoy es el futuro, la esperanza, porque el poder de la información y, como decía antes Amparo, la voz del pueblo, es la voz que no cesa y la voz que no va a cesar nunca. Auguro un futuro y espero un empuje enorme a esa voz de la ciudadanía a través de Madrid en Acción. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todas. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Nos vemos. Es igual que sirvió de voz a Madrid 15M, Agora Sol Radio será la voz también en las ondas de Madrid en Acción. Bueno, ahora sí que vamos a intercalar un poco de poesía, por hacerlo más. Y luego, después de la poesía y antes de que intervenga otra persona, queríamos también decir que van a haber más cosas. O sea, no se acaba. Hay muchas más actividades en el Solar de Antonio Grillo. Vamos a ver, que es que me he confundido con Pepito Grillo, el de Pinocho. Vale, luego pues vuelves a salir y dices lo que hay después, ¿vale? A ver, vamos a pasar primero a la poesía. Poesía en Acción. Dime tu nombre. Hola, ¿qué hay? Soy José. Bueno, participo en varias cosillas también de movimientos sociales, en la Asamblea de Villaverde, en Invisible, bueno, un poco en La Paz también he estado. Y la idea del poema me dijeron los compas que escribiese algo, lo que pasa es que me lo dijeron la semana pasada, no me ha dado tiempo a que sea un poema colectivo, si no me hubiera gustado escribirlo entre varios. Pero es mío. Y pensaba leerlo colectivamente. Pero nos lo regalas, ¿no? Sí, y vale. Pensaba que se leyese colectivamente. No sé si os apetece alguno le voy a obligar, que conozco. Consuelo, José, Juan, Vale, Luis y Raúl, por ejemplo. ¿Os ha tocado? Así que os ha tocado. Venga, os ha tocado. Olín, tenemos aquí una serie. Que no se escape nadie, que no se me escape nadie. Y a alguien más si le apetece. Uy, ¿pero qué nos van a leer? No, es leer cada uno un párrafo para no. Un poema colectivo. Y... Vale. Digo, Dios, que bueno, nos van a. No, no sé si es un poema o es un panfleto. Es igual. Es un panfleto poético. Es un panfleto. Ya está. Eso. ¿Puedes leer uno cada vez que quieres cada uno un párrafo? ¿Empezamos? Empezamos, vesle pasando quien empiece. Chillar y mantener el micrófono así, más que todo en recto, ¿vale? Vale. Somos la noticia silenciada, aquella que a los publicistas no interesa y el sistema no quiere que veamos. Somos un arma cargada de futuro, la palabra de las oprimidas, de las desheredadas, de las que no quiere ver nadie. Somos la palabra de los yayoflautas, que están hartas de las sobras y que quieren para sus nietas todo el plato. la de los mayores, que gobierne quien gobierne, no vamos a consentir que las pensiones sean una limosna del Estado. La palabra de los héroes anónimos, anónimas, que no vamos a dejar a nuestra vecina sola a pesar de que los antidisturbios tengan orden de carga contra nosotras, si no nos retiramos de la puerta. Somos las que gritamos, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Porque en la puerta de un desahucio conocimos que la unión hace la fuerza. Somos las que gritamos, las personas primero, después la deuda. Las que dormimos si hace falta a la intemperie, al lado de las personas sin techo, para demandar a las administraciones una solución habitacional. Somos las que no vamos a tolerar que la vivienda social sea un negocio que deja a las personas vulnerables sin hogar. No vamos a consentir niños sin lapiceros, sin un jersey o sin un vaso de leche caliente en pleno invierno. Somos las que exigimos una renta mínima que garantice una casa, un plato de garbanzos, pagar la calefacción, la luz y el agua. No sé de dónde vas. La segunda, aquí. Esta. A ver, pero ¿esto qué es? Esto es un atraco, venga. No, las que nos vemos. Sí. Las que no vamos a aceptar que privaticen en silencio el agua, ni sus infraestructuras, uy, qué difícil, para que llegue el líquido vital a nuestras casas. Eso está clarísimo. Somos las que gritamos, la sanidad no se vende, se defiende, porque no vamos a consentir que la salud sea un negocio. Y reclamamos sanidad 100% pública y universal para todas. ¡Bravo! ¿Quién sigue? A ver, yo mismo. ¿Puedes decir una? Sí, venga. La primera, dicen que la patria es un fusil y una bandera, pero la patria es esta tierra, toda la tierra, es un fusil y toda la gente que trabaja en la mina y en la tierra. ¡Bravo! ¡Bravo! Juan. A ver, Juan, venga. ¿Dónde vamos? Bueno, vaya lío. Somos los que expresamos la voz del pueblo a base de violín y de guitarra, los perroflautas, los que hacen de su indignación un canto que a su ritmo hace que se te muevan los pies, aunque no quieras escucharlos. Los que al andar hacen camino y llegan para pedir pan, trabajo, un techo, dignidad de norte a sur y de este a oeste, porque la lucha sigue, cueste lo que cueste. ¡Bravo! De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Somos los que reivindicamos que la tortura no es cultura y queremos ver pasar tranquilos a los toros lejos de las plazas donde los matan. Somos las indignadas de los barrios periféricos, aquellas que se empeñan en dar voz a las personas que no importan porque viven en el umbral de la pobreza. Somos las vecinas que se asocian para mejorar las condiciones de vida de las personas de su barrio. Somos los que hablan por Corina, por Mohamed, por Cristina o por Mario, que se han quedado marginados fuera del sistema. Somos los que vamos a defender nuestro entorno, porque es el futuro de nuestros hijos. Somos los adolescentes que exigen un futuro y no hay futuro sin planeta, ni un grado más, ni una especie menos. Bien, espera que nos desplazamos. Somos las adolescentes que exigen un futuro y no hay futuro sin planeta, ni un grado más ni una especie menos, repito al compañero. Y somos las feministas rebeldes y diversas que se unen para que no se decida nada sobre nosotras sin nosotras. Somos las intersexuales, las maricas, las bisexuales y las bolleras. No somos enfermos. La enfermedad son los perjuicios que tienen en la cabeza. Somos los que levantamos. Somos los que no levantamos muros, sino que los derribamos. Las que no queremos concertinas ni alambradas, ni líneas rojas, ni líneas en los mapas, ni banderas. las que no toleran redadas racistas en sus barrios. Somos los cimarrones que se hicieron irreductibles en la selva, los esclavos que no confiaron en los negros domésticos, las llaves de sus cadenas. Somos las que prefieren el abrazo a la patada, dar refugio a tu rechazo, un vaso de leche caliente a los pulmones de Aylan, anegados por el agua. Somos las que no vamos a permitir que se hunda una patera en el estrecho. Si la solidaridad es un delito, iremos todas presas. Somos los que protegemos a los Tom Manta y no a las multinacionales, a los trabajadores de la fresa y no a los empresarios. Somos las mujeres que no seremos libres mientras haya mujeres oprimidas, porque la revolución será feminista o no será revolución. Somos las revueltas feministas con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras. Somos la presa amordazada, la activista detenida, por evitar que una anciana duerma a la intemperie con su nieta, el piquete al que detienen tras la huelga. Somos el abrazo colectivo cuando sale libre el compañero, detenido por defender el derecho a la vivienda. Somos el abogado que vela porque los detenidos por luchar sean absueltos. Somos la voz de los que, a pesar de los disparos, siguen bailando en la trinchera. Por eso, Madrid en acción, porque es necesario hacer una legión con las personas derrotadas y alzar la voz con orgullo de tribu para poder pensar en la victoria. No hay nada más. Terminó. ¿Puedo añadir yo algo? Sí, claro. Somos los que queremos los locales de apuestas fuera de nuestros barrios. Muy bien. Y gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. ¡Viva todos los buques libres del Mediterráneo! ¡Bravo! A ver, ¿vosotros que estáis sentados aquí es que queréis hablar? Vale, venga. Hola, soy Pedro de Marea Azul, la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, la red de agua pública de Madrid, todo agua. El caso es que, bueno, quería comentaros, ya podéis leer en el periódico la campaña que estamos haciendo de agua del grifo, por favor, que, bueno, pues tiene como objetivos fundamentales el extender el consumo del agua por los locales públicos, fuentes o cualquier local que sea, el concienciar a la ciudadanía. Y en ese punto os invito a que erradiquéis el consumo de agua embotellada desde ya. Y no solo eso, sino que seáis cuidadosos y cuidadosas a la hora de realizar cualquier acto, que todavía es muy habitual entre nuestros grupos, concienciados con todo, pero plantando las botellas de agua en los actos. Es un detalle muy sencillo y creo que muy revolucionario. Por un lado se defienden los derechos humanos, por otro lado estamos defendiendo los residuos que estamos soltando en el planeta, por otro lado estamos luchando contra el capitalismo en las formas de, en los sistemas de producción con botellas que vendemos. O sea, es algo tan sencillo, sobre todo en Madrid, que tenemos un agua que es muy rica, que bien merece hacer un esfuercito y divulgarlo. Y además os invitamos a que si tenéis algún acto, si queréis adheriros a la campaña y lanzarla en vuestro entorno, estamos haciendo actos de difusión, dando charlas y demás, y bueno, y pues poniendo a disposición el material que tenemos para la campaña, y bueno, pues ahí en el periódico están todos los contactos. Gracias al agua de Madrid, Cajal descubrió la neurona. Fíjate, además esa no me la sabía yo. Bueno, larga vida al solar y al Madrid Nación. Ya lo sabéis. En los restaurantes a pedir jarrita de agua del grifo. Y bueno, luego también hay un invento español muy bonito, que es el botijo, que además la conserva fresquita. ¿Eh? Nosotros en Agora Sol Radio, en el estudio, tenemos un botijo. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Vale. Tu nombre y... Consuelo. Sí. Hola, soy Consuelo, compa del 15M. Y bueno, quería deciros que además de las luchas de los colectivos presionando en la calle, presionando a los gobiernos, contra las grandes compañías energéticas, las grandes compañías de la agroalimentación, las grandes multinacionales, en definitiva, ¿no?, que son las que marcan las directrices de la política económica de los gobiernos, pues estas grandes compañías nos quieren como consumidoras. Y resulta que como consumidoras también podemos hacerles la guerra. Y tenemos muchísimo poder en nuestras manos, porque en el día a día tomamos muchas decisiones que pueden ser contrarias a sus intereses. Cuando vamos a la compra, a comprar alimentos, podemos decidir, en vez de ir a las grandes superficies, pues venir aquí a un grupo de consumo o venir a... Sabéis que, bueno, de aquí sale un proyecto que es un gran supermercado cooperativo, que va a ser la OSA. La OSA, el que va a ser de Tetuán, y luego hay otro proyecto también de cooperativa de supermercado que se llama Supercoop, el Lavapiés, en el mercado de embajadores. Bueno, pues son iniciativas sin ánimo de lucro y donde además de ofrecer productos de alimentación, higiene y demás, también animan a la gente socia a aportar su trabajo voluntario. De esa manera se bajan los precios para que los productos ecológicos no sean solamente para la gente rica, que tiene un nivel adquisitivo alto, sino para cualquier persona, porque los precios se rebajan entre un 20 y un 30%. Y esto es así. Yo ahora mismo estoy viviendo en Navarra, allí en Pamplona existe la Asociación Landares desde hace muchos años, y la gente, incluso sin ideología, sin interés por luchar contra las grandes multinacionales, va allí porque es muchísimo más barato que cualquier tienda ecológica, o sea, pequeña, grande o de las grandes superficies. Pero también leemos el periódico. Bueno, pues tenemos aquí Madrid en Acción y podemos comprar bonos para distribuirlo, podemos difundirlo. Si no podemos comprarlo, podemos decir a las compañeras: yo me voy a la boca del metro y lo voy a difundir, o en mi círculo, en mi trabajo, lo que sea. Tenemos otros periódicos, El Salto, La Marea, que viven con las aportaciones de los socios y con cualquier, aunque sea con 5 euros, pues también los podemos apoyar. Lo que decía el compañero del agua, lo que decía... también, bueno, nuestros ahorros. Quien tenga más holgura económica, pues desde 300 euros puedes hacerte socia de COP57, que fue además, o sea, esta cooperativa viene de muy lejos, viene de los trabajadores despedidos de la editorial Bruguera, y que pusieron todo el dinero de su paro, lo pusieron para con ello financiar iniciativas, y ahora se ha extendido a todo el Estado y son las que están promoviendo estos proyectos de economía social y solidaria, como estos supermercados y como tantos otros proyectos. O sea que de muchas maneras, tanto en el tema de la banca, en el tema de la alimentación, en el tema de cualquier tipo de compra, en el tema de los medios de comunicación, en el tema de las energéticas, nos apuntamos a Som Energía y a otras tantas que han salido. O sea, de muchas maneras, con pequeñas decisiones, podemos hacerles la guerra. Porque en uno de mis activismos estuve luchando contra los tratados de libre comercio e inversión, y al final nos la colaban. Paramos el TTIP, pero nos metieron en el CETA. Y como las multinacionales tienen sede en todos los países, pues a través de sus sedes en Canadá nos meten, nos demandan a los gobiernos que quieran hacer políticas sociales y demás. Entonces, la manera de que esos tratados, que lo van a seguir firmando, y de hecho en estos años en silencio han firmado el tratado con Japón, está la Unión Europea con Mercosur, muchísimos otros tratados, pues la manera de dejarlos sin efecto es que no compremos a las grandes multinacionales, y de esa manera nos salvamos de que no vamos a comprar transgénicos y les arruinamos su negocio, que es en definitiva lo que se trata, que tengamos soberanía alimentaria y soberanía para decidir lo que queremos pensar, lo que queremos analizar con espíritu crítico y cómo queremos vivir. Bueno, ánimo, y me alegro mucho que haya salido esto. ¡Viva la inteligencia! Bueno, vamos a ver, aquí... Los transgénicos humanos. Exacto. Y los humanos. Vamos a ver, esto no se acaba aquí, esto continúa, la fiesta va a continuar. ¿Dónde estás? ¡Mónica! ¡Mónica! Hago usted el favor de venir y decirnos qué actividades ha... Pero que estaba, no, más bien dice, no puedes estar bebiendo cerveza y... No, estaba en la atrás de la barra, ¿eh? Que también se puede beber cerveza detrás de la barra, también te quiero decir, ¿eh? Vale, ¿qué tengo que contar ahora? Explíqueme. Lo que hay después. Ahora mismo tenemos, dentro de un ratico, lo que preparan, un pedazo de concierto maravilloso de Pedro y Nuria, que estará a punto de llegar. Ella es una maravillosa cantante de coplas y las adapta, que son todas muy machistas, pero son letras adaptadas feministas, o sea que os va a encantar. Después luego vamos a comer, luego vamos a bailar todas juntas. Ay, vale. La performance de las tesis del violador eres tú, todas ahí, Y luego tenemos otro concierto de Martín Ponce a las 6. O sea que vamos, ya no salir de aquí hasta mañana. Bueno, pues vamos a esperar que vengan los compas que tienen que cantar. Está preparada, esa Pedro ya está preparada. Vale. ¿La paella cuándo está? Para las 3. ¿Tanto? No sé, bueno, la verdad que yo no sé cuánto. A ver, parece ser que hay paella. No, hay garbanzada, hay garbanzada. ¿Qué amo? Garbanzos con verdura. ¿Garbanzos con qué? Garbanzos con verdura, pero bueno, tenéis también para ir picoteando con las cañas. Para ir haciendo cuerpo. Para que no se nos suba la cabeza. Exacto. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño lapsus, porque aquí la locutora también necesita descansar. Y lo volvemos a retomar cuando canten los compas. ¿De acuerdo? Pero antes... Una propuesta. Una propuesta, a ver. ¿Indecente o sin indecencia? Normal. Normal, vale. Que cada día uno se pase por aquí a ver si lo están desalojando la Policía Nacional. Cada día uno. Cada día uno. Esos son los que no tenemos que trabajar, porque claro, los que nosotros tienen que estar en el trabajo. O por las tardes, bueno, pero tarde, o sea. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, pero no os vayáis, que esto continúa. Bueno, luego te presento. ¿Eh? Sí, a ver, un poquito de presentación para... Ella es la figura, bueno. Ella es la figura. ¿Qué tal? Nosotros somos, ella es Nuria de la Cal. Ella es muy guapa. Guapísima. Cosa que no se puede decir de él. Lo bueno es que es radio y no se puede comparar. yo soy... No, es que he enchufado otra cosa. Ah, vale. Pero lo puedo poner aquí. Venga. Bueno, esta es una intervención en riguroso diferido para Ágora Radio. Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio. Yo soy Pedro Herrero, ella es Nuria de la Cal. Yo procedo del Cantamañanas. El Cantamañanas es una actividad que hacíamos en el campo de cebada, que estuvimos haciendo durante 7 años. Y al habernos quedado huérfanos de espacio, pues hemos venido a cualquier sitio que nos quiera domesticar y que nos quiera dar... Domesticarnos, déjalo. Dar a plomo. Entonces, nada, decir eso, estamos muy agradecidos. Vamos a hacer un espectáculo en rigurosa primicia, porque la primera vez, el otro día estuvimos... Resulta que Nuria y yo somos vecinos, vecinas, y no lo sabíamos. Entonces vamos a hacer una especie de... Suele pasar. Vamos a hacer una cosa muy, muy curiosa, un espectáculo que vamos a mezclar muchas cosas, entre las cuales se contempla la copla, el paso doble, el reggaetón flamenco... No, eso es broma. Y bueno, un montón de estilos y de cosas, y sobre todo una crítica social pura, dura, algo que no nos dejarían decir en muchos de los bares de Madrid hoy en día. Aquí sí. Desde luego no nos dejarían decir en ninguna emisora de radio, pero en ninguna. Y sí, estoy... ¿Cómo que no? Yo bueno, te dejo. Pero es que esto no es una emisora, esta es la emisora. La emisora, efectivamente. En ninguna emisora comercial nos dejarían decir lo que hoy vamos a decir aquí. Eso es verdad, nosotros no tenemos anuncios. Entonces, como cada vez anuncios. Se cierra el cerco de la libertad de expresión, pero no por culpa de los demás, sino propia nuestra, porque tenemos una autocensura así como muy, muy metida a fondo. Pues vamos a aprovechar estos espacios que no pagan, que son los que se puede decir lo que uno quiere decir. Si te sirve de consuelo, nosotros tampoco cobramos por hacer el periódico. Claro, ¿eh? Sí, bien hecho, me parece genial. Si necesitáis poetas, aquí tenéis una gran poeta para el periódico. Vale. Solo espérate que encuentre el señor de redacción que se está esquivando, que no ha salido ni quiere dar la cara, pero vamos. Hoy vamos a dar aquí buen acopio de 4 o 5. Adelante. ¿Cómo te llamas, compañera? Amparo. Amparo, muchísimas gracias, Amparo. De nada. Tenemos Amparo, Ángeles. Bueno, tienes el micro, ¿no? Sí. A toda esa gente que está en el bar, en la barra del bar, ajena a todo lo que ocurre. También os llamamos porque no podemos con tanto criterio. ¡Silencio! Venga, agarra que el cual. Ah, sí. Apoya en el quicio de la mancebía. ¡Ole! Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. y hasta aquí a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije gaché. Ven y toma de mis labios que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí. Conmigo. Ojo verde y verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Y ojo verde, verde con brillo de faca que se han clavadito y en mi corazón. Pa' mí ya no hay solas, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. Y ojos verdes, verdes como la aravaca. Yo siempre tuve alma, yo siempre tuve alma de copla y una infancia a la sombra de Imperio Argentina, buscando la fuerza de la faraona. La mamé en las nanas de mis dos abuelas, en su risa grácil, su mirada intensa. Yo siempre tuve alma de copla y lloré por unos ojos verdes como el trigo verde. E imité a la tartamora amando a quien no se debe, y quise más que a mi vida a quien no supo quererme. Yo siempre tuve alma de copla, yo nunca soñé castillos ni zapatos de cristal. Los tacones de mis sueños llevaban clavos sonoros, y a caballo, un bandolero, que no es un príncipe encantado, venía a cantarme en la reja que yo nunca tuve en mi cuarto. Siempre tuve alma de copla, de vida intensa y brillante, de amor furtivo y eterno, de sublimar el deseo, para poder llorarlo luego. Siempre tuve alma de copla, y huí del primer beso porque no era un bandolero, y del primer amor que nunca vino a caballo, y de todo el que no supo cantarme en esa reja que yo nunca tuve en mi cuarto. Siempre tuve alma de copla, siempre el sentimiento en fuego, la risa fácil, el llanto ligero, el ojo nefasto, el alma en la boca. ¡Alma de copla, señores! Alma de penas de amores. Y así me va a mí, por la vida. Yo con alma de copla y el mundo como está. Y me he dado cuenta que esta infancia, Martínez tiene una conferencia que llama La influencia de la copla en la educación emocional de la mujer contemporánea. Pues eso digo yo lo escuché y dije, pues a mí me ha influido muy malamente, vamos. Porque si escucháis las coplas, nada más que de sufrir y de sufrir todo el rato. Así que lo que he hecho ha sido, como no puedo quitarme el alma de copla esta que tengo y me siguen gustando, les he cambiado la letra para venirme arriba. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un par de coplas con la letra cambiada, para ver si nos empoderamos un poquito, pero conservando esta música que es tan nuestra. Y vamos a empezar con la bien pagada, si quieres. Pero cambia, poquito, ¿eh? La vais a reconocer, yo solo he cambiado poquito, justo lo que le hacía falta, ni un poquito más. El resto sigue igual, así que podéis cantar el estribillo conmigo. Oye, estoy contigo. No te pido. Espera. Que estamos sentados. No, en la mano. Como quieras, no, no sé. Tenemos problemas técnicos, pero enseguida empezamos ya, ¿eh? Es que hemos ensayado dos veces, pero se nos olvida. Es un problema tonal. Un problema tonal, no técnico. Se soluciona con esto. No te pido. Esto es muy carapollesco, lo pones en cualquier lado y lo solucionas con un... Ahí está. No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, que has pagado un desprecio, mis muchos cuidados. No maldigas, payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que tú lo perdiste también a tu vera. Yo te lo perdí. Bien pagado, me llama la bien pagado, porque a tus hijos crié y por tu celo de más no pude ni trabajar. Bien pagado, bien pagado, lo que estoy es harta ya. No te engaño, tengo un piso y un trabajo estable que está bien pagado. Puedes ver a tus hijos cuando se te antoje, siempre que los trates como está mandado. Na te pido, na me llevo, empiezo de cero y dejo aquí enterrar pena y alegría que te doy, me diste, y esos gritos que espero que nadie escuche más. Bien pagada, me llama la bien pagada, porque tus hijos crié y por tu celo de más no pude ni trabajar. Bien pagada, bien pagada, lo que estoy es harta ya. ¡Todo el mundo! Bien pagada, bien pagada, lo que estoy es harta ya. ¡Con rumba! Bien pagada, bien pagada, lo que estoy es harta ya. La última muy sentida. Bien pagada, bien pagada, lo que estoy es harta ya. Pues esa es la adaptación que hemos hecho. Y luego hay una copla que a mí me gusta mucho, que es "Y sin embargo te quiero". Pero es que yo no sé si vosotros sabéis, porque la primera estrofa, a ver, es muy sentida, pero es muy bonita, ¿no? Ya me he enamorado, ¿qué se le va a hacer? Ya lo doy todo. Todo bien, el estribillo, yo te quiero un montón, bien. Bueno, todavía está el muchacho al lado. Pero es que yo no sé si conocéis la segunda, nadie la canta porque es incantable. En la segunda el muchacho ya lo ha abandonado, ya está con una y otra, de ella pasa, la ha dejado con un chiquillo que no viene ni a reconocer. Y ella sigue diciendo, yo te quiero más que a mis ojos y por ti me muero. Yo te he dicho, yo, hombre, ya eso no. Habrá que levantar en algún momento, digo yo. Total, la pensión del chiquillo, que hemos dejado la primera estrofa igualita, igualita, que la podéis cantar con nosotros, así muy sentía, y le he cambiado la segunda. A ver si así nos venimos arriba, ¿vale? Que podéis cantar, que esto es una fiesta. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando sonaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tu beso en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te faltó alguna vez. matéis. Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Ahora vamos con la nueva. Segunda parte o B para los que sois de letra. Me dejaste hace algún tiempo y no supe ver que me hacías un favor, que a tu lado me anulaba y negaba de golpe todo mi valor. Ahora salto por las calles, me dan las claras del día, que no necesito a nadie, me gusta esta vida mía. Y bajo las noches, en la madrugada, me miro al espejo y con mucho cariño me suelo cantar. Me quiero más que a tus ojos, me quiero más que a tu vida, más que al aire que respira. Qué suerte esta vida mía, que se me paren los pulsos si me dejo de querer, que las campanas me doblen si me falto alguna vez. Que yo fabrico mi suerte, me lo juro ante mí misma, que aunque unos quieran cambiarme y aunque quieran controlarme, yo sin embargo me quiero. Que aunque otros quieran cambiarte y aunque otros quieran cambiarte, tú, sin embargo, te quieres. Que no tiene su letra. Y si no me quiero, pues de camino estoy, que ese es el trabajo. Y para eso a mí... Ya había pedido una sin alcohol, pero veo que todo está... Culpa mía que no te le da. No, bueno, no puedes estar en todo, por Dios. Bueno, ¿qué tal todo hasta ahora? ¿Bien? ¿Todo bien? Pues ya para terminar, yo que digo todo esto, pero luego... ¿Qué para terminar? Bueno, para terminar la parte de la copla esta, luego seguimos. Esta gente no tiene hambre. Pues la última que he cambiado no es una copla, en realidad es un tango. Pero es que yo digo, ¿y cómo hago yo para hacer esto? Porque está muy bonita la idea, ¿no? Y yo ya no voy a sufrir más, pero ahora ¿cómo lo hace uno? Y un día estaba yo fumando y tomé una decisión. ¿Decisión y fumar? De fumar. Lo de fumar es muy malo, no lo hagáis. Sobre todo los niños. Como tengo el carapolla. Pero yo es que vicios tengo unos cuantos, ¿qué le voy a hacer? Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Van ya 3 horas, no sé pa' qué le espero. Y es que le dije que me gustaba mucho y se habrá acojonado, pues todos son igual. Por eso empiezo a pensar que es mejor ser ven fatal. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, luego marcharme sin haberme pillado y no quedarme pensando por qué no habrá llamado. No sé si seré capaz, pero lo voy a intentar. Dame el humo de tu boca, ven y vuélveme loca. Vamos, que quiero enloquecer de placer. Cuando acabes te vas, que no quiero aguantar la cara que tendrás cuando te toque madrugar. Muchas gracias, pues. Yo vuelvo en un ratito, os dejo con Pedro Herrero. Bueno, ¿ya te vas? ¿Qué hago aquí? Recítate algo. Bueno, vale, vamos intercalando. Pero recito luego, ¿no? Vamos intercalando. Ahora yo ya acabo de coplera y luego vuelvo de poeta, ¿no? Vamos a hacer una asamblea para decidir cuáles son los turnos. ¡Anda! ¡Ha venido! Tenemos otra cantante. ¡Elvira! ¡Elvira, vente para acá! Damas y caballeros, hoy... ¡Un aplauso aquí, para Elvira! En vivo y en directo y sin que sirva de precedente, tenemos a Elvira Heras, que no es cantante, no es actriz, pero es actriz y es... Bueno, es actriz, es una pedazo de actriz, directora... ella es la presidenta de la Asociación Cultural Lanza Ambiental, que fue una de las organizadoras fundamentales de los festivales de cultura libre en el campo de Cebada. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Parece que hablamos en blanco y negro, pero no, existió. La cultura libre existió, como lo que estamos haciendo aquí ahora. Coge ese micrófono, cariño. Bueno, hay una canción que nosotros estamos un poco obsesionados con nuestro maravilloso y nunca bien ponderado alcalde, ¿no? Porque cada día nos sorprende con una nueva y no sé, es a mí me tiene. Entonces yo en su momento le invité a Elvira, hicimos un espectáculo también ella y yo, y le invité también a cantar esta canción, que es una canción mixta que podemos cantar a cualquier persona que nos caiga mal. Entonces, ¿no te parece? Bueno, yo venía aquí a comprar, pero han cerrado todo. ¿Han cerrado ya? Y me he quedado con la bolsa vacía. No sé si se me escucha. Sí. Ay, qué bien. No sé lo que va a pasar, porque como no hemos ensayado y yo no soy cantante... ¿Eh? Y encima es de Murcia. Y además soy de Murcia. Bueno, ¿qué va? Pero ¿le iba a entrar sin hacerlo con cejilla? No, con cejilla, no. Pues comparándolo contigo, el vacío es un amigo. Divertirse es deprimirse, cualquier veneno un manjar. A tu lado el talibán es adorable. Freddy Krueger, entrañable. Y Angela Merkel, una cachonda mental. Conozco piedras con más vida en su interior. Yo sé de arbustos con mejor conversación. Junto a ti la nada llena, junto a ti el silencio mata. Suena. O suena. Junto a ti... Un infarto. Junto a ti es pura ficción. Para verte me bebí 6 cafeteras. Mira, chico, no hay manera. Es que te miro y se me duerme hasta el reloj. Y una vez, es que una vez... Dormida. Sueño que te miro y se me duermen los ronquidos y hasta se me para la respiración. Cuando siento tu presencia, se me borra la conciencia, se me ralentiza el pulso, se me baja la tensión. Desde entonces, cuando quedo para verte, rara vez salgo de casa sin mi desfibrilador. Por ti supe al fin lo que era el desenfreno, porque fui a tu biblioteca, cogí tu diccionario y lo busqué. Descubrí que era todo lo contrario y que han puesto la palabra soporífero en tu foto de carné. Tienes tanto corazón como un Hitler de cartón, como un muro de hormigón, como una momia. Tienes la sexualidad de un arzobispo, el glamour de un asterisco y la sabrosura de un menú de avión. Tu carácter es... Tu virtud es innombrable. Pero tu carácter es indomable también. Sí, vale. Tu virtud es insondable. Si al menos fueras hinchable... te daría un revolcón. Pero el caso es que yo te quiero, corazón. Y aun con sueldo de ayudante, yo por ti tiro pa'lante. A tu lado con sopor, sopor, más con amor. Espera, espera, te vaya, que tenemos otra. Claro. Elvira Eras, amigos, aquí donde la tienen. ¿Eh? Actriz, multiintérprete. ¿Ah, sí? Juliet, me dice que le recuerdo a Juliet. ¿Cómo? Greco. Oh, qué Greco. Oye, pues si quieres le cantamos la de. No. No. Pedro se empeña en que yo cante sin ensayar. Entonces pasan estas cosas que no me sé la letra. Ensayar es un acto de cobardía tan absoluto. A ver, ¿qué querías? Espera, te la tengo por aquí, ¿eh? No, esa sí vamos a cantar. ¿De qué cañada manera esa? Vale, bueno, vamos a cantar una de Pablo Milanés, ¿eh? ¿Y tampoco me la sé? ¿De qué cañada manera? Está muy alta, no, ¿no? ¿De qué no, está bien. De qué callada manera se me adentraste sonriendo, como si fuera la primavera yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién me dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera y no soy tanto. Y cambio que espiritual te lleva de hoy una rosa. Como una... rosa. Ahora se ha confundido él. ¿Y de qué modo sutil? ¿Y de qué modo sutil te lleva de... ¡Uy, por favor! Todas las flores. Bueno, vamos a empezar otra vez. Un, dos, tres, sí. ¿De qué callada manera se me adentraste sonriendo? Como si fuera la primavera y yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera y yo soy tanto. En cambio que espiritual que lleva de uno una rosa. Es su rosa el principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera y yo muriendo. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera y yo muriendo. Elvira Eras, damas y caballeros, hoy aquí en vivo y en directo. Sin que sirva de precedente. Mira, bueno, entre todas las cosas que hacemos aquí, hacemos poesía, ¿eh? Yo voy a recitar una cosa y os voy a poner antecedentes. ¿Veis estas plantitas que crecen solas porque les da la gana a ellas? Vale, por ejemplo, esta que hay algunas más grandes allí. Bueno, pues todo esto. Cuando entra la grúa desaparece, ¿eh? Es como que les da muchísimo pavor que pueda crecer nada que esté fuera del control de, bueno, del área de parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid. A nosotros nos pasó eso en el campo de cebada. El campo de cebada era una explanada de cemento que estaba ahí en la latina, ¿vale? Y nos ocurrió una cosa desde el principio, y fue que nada, una ramita, pues mucho más pequeña que, bueno, esa empecé a crecer directamente en el hormigón, ¿no? Y bueno, lo dejamos estar, obviamente, porque ¿qué íbamos a hacer? Pues no, éramos muy respetuosos con las malas hierbas, ¿eh? Las malas hierbas siempre hay que respetarlas. Entonces, empezaron a crecer, a crecer, y se hizo un árbol después de 3 años frondoso con un, bueno, 2 árboles en realidad, que además entre los 2 contribuían a crecer una cosa maravillosa, espectacular. Y cuando llegó el verano, bueno, pues las ramas salían por fuera de la valla y daban una sombra preciosa y maravillosa que daba servicio a toda la gente que esperaba al que salía del metro de la Latina. Y eso me pareció una lección de humildad maravillosa para con todos aquellos que trataban de hacer, pues eso, cubiertas de chapa, de cemento, de uralita, de todas estas cosas, ¿no? Y además, fijaos que en plena plaza de Callao, por ejemplo, pues no hay bancos, solo hay cemento, nada más hay cemento, y cualquier mínima hierba es un enemigo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el campo de cebada se vino abajo, pues claro, molestaba el árbol, porque ya era un árbol muy frondoso, y ya no hay sombra. Entonces, este verano, cuando os fundáis los sesos, esperando a la gente que sale del metro, pues será por esto. Yo quise hacer una poesía a este milagro. A mí me parece un milagro. Todo lo que crece entre 2 baldosas me parece un milagro absoluto, ¿vale? Entonces, hice esta poesía, a ver qué os parece, a ver qué te parece a ti también. Bueno, va, es que no me oye, que está hablando. Dice así: éramos cemento. Bueno, es muy rapsoda, ¿vale? Termino la poesía y pedís, ¿no? Éramos cemento, pero una semilla insurgente se postuló trascendente y prendió sobre la piedra. Se creyó como la hiedra y fue buscando una grieta. Y así, burlona y discreta, puso cara de incipiente. Arrejuntó 2 terrones y en una gota de lluvia le crecieron tallarines con que agarrarse a la roca. Y creció, que es lo que toca, contraviniendo las leyes elementales del tedio, esas que van al asedio de quienes comen sin boca. Sobre fértiles cereales he visto menos empeño que el que le puso a ser dueño de sí mismo mi batojo, mi novena maravilla que sorbiendo en la gravilla pudo crecer a su antojo. Tal así que fue mal visto que diera su propia sombra sin previo consentimiento del preceptivo organismo que cercenó su altruismo por levantar las baldosas. Con las vergüenzas al viento murió de puro urbanismo. Su crimen fue rebelarse, redefinir el abismo. Levantar los baldosines ajeno al sometamiento del servicio de ornamento para parques y jardines de este noble ayuntamiento. Con la acera restaurada, subsanados los andares, allanada la torpeza, ya nadie más se tropieza con encinas y olivares. Y aunque secas las entrañas de mi árbol disidente, aún retumba su simiente en mis memorias aledañas. Yo sé bien, por cada brizna que florece entre las grietas de callejas obsoletas, doquiera fuera que vaya, que bajo los adoquines aún sigue estando la playa.